sombra de una pena. Soy el eco de un dolor. Triste soledad, ¿qué me queda hoy? El recuerdo de que te amé. Y una extraña desolación, soy la sombra de una pena. Soy el eco de un dolor. Quiero olvidar. Quiero encontrar perdón. Ten piedad de mi corazón. Yo te imploro, mi Señor.